Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Ahora, si ellos hubieran quedado entre nosotros, no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que un periodista español, Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por una cantidad de libros que tiene publicado, cuando solamente era un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia en nuestro contacto. ¿Cómo la agencia EFE se interesó por nuestra noticia? Pues, después de tener el éxito con la experiencia, nosotros le contamos a mi papá, y mi papá con gente de la Fuerza Aérea nos acompañaron al desierto, y vieron aparecer un objeto en forma de cilindro que calcularon medía unos 150 metros de largo. Mi padre quedó fuertemente impactado porque decía, caramba, tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto. Entonces, como ya en el mes de junio del 74, un mes antes de que la nave aterrice y viéramos bajar físicamente al tripulante, pues el grupo había crecido mucho. Ya éramos como 8 personas los que recibíamos los mensajes psicográficos, escritura automática. Y ya no solamente era un ser llamado Oxal. Aparecían otros como Culva, Sampiak, Anitat, Met, Regesun, Antarel, Osim. Decían venir de diversos planetas y estar todos interviniendo en esta experiencia de contacto. Cada vez que salíamos al desierto, cuando nos invitaban, una o dos veces al mes, teníamos avistamiento de 1, 2, 3 objetos, o uno solo que se dividía en varios, o uno solo que soltaba un racimo de pequeñas esferas que revoloteaban alrededor nuestro. Esas esferas de unos 30 centímetros de diámetro, hasta metro y medio, llamadas por ellos caneplas o Foo Fighters, como una especie de drones extraterrestres. Estamos hablando del año 74. Entonces, de pronto, como el grupo había crecido mucho, y éramos como 60 o 70 personas los que íbamos a cada salida, estos seres a los que empezamos a llamar los hermanos mayores, los guías, nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan en grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Y hasta nos dieron una lista de las 7 personas que debíamos ir. Nos fuimos uno encima de otro. Al grupo no le gustó mucho que nos dividían en grupos pequeños, pero al final ellos lo decían. Entonces nos vamos al desierto, dejamos el auto y empezamos a caminar. La idea era llegar a un lugar en el desierto que le llamábamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Perdón. Aprovecho, Sixto, para decirte que con todo esto que me estás diciendo, bueno, tú tienes muchos libros escritos, muchos libros publicados, y supongo que en todos ellos estamos hablando de muchos años atrás, y la historia que cuentas siempre es la misma, es decir, está muy claro para ti. Y no la podemos justamente cambiar, ¿ya por qué? O sea, porque mucha gente quisiera que la cambie como para decir, mira, ve, está cambiando la historia, ya es un fraude, ¿no? Y no es así, o sea, tú no puedes variar la historia. Entonces, 10 veces a lo largo de estos 50 años, se ha invitado a la prensa a encuentros programados. Hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para ser el ridículo nadie está. Entonces, ¿por qué hemos invitado a la prensa 10 veces? Porque para nosotros mismos es importante verificar que esto es verdad y sigue siendo verdad. Y más aún ahora, cuando encontramos la revelación de información de los gobiernos. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.